Este podcast es auspiciado por Hard Rock Café. Venga a experimentar la belleza de Miami, su historia, su gente. Venga a Hard Rock Café. Relájese y disfrute de un día diferente. Necesita un lugar para hacer sus fiestas. Hard Rock Café es una alternativa que no debe dejar pasar por alto. Llámenos al 305-377-3216. 305-377-3216. Hard Rock Café, de Bayside en Miami. At the Hard Rock Café. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este, su noticiero podcast. Comenzamos desde ya con las noticias. Skype es el fenómeno internacional de llamadas de Internet adquirido por eBay. Dijo el jueves que está añadiendo la función de imágenes de video de alta resolución a sus servicios de llamadas telefónicas gratuitas para reemplazarlo. O sea que si usted tiene Skype, próximamente verá un cambio espectacular donde va a poder poner cámara y ver, pues, a la persona con quien habla. Y en San Francisco, la mayor fabricante de software del mundo, Microsoft, comenzó el miércoles a ofrecer a los usuarios de ordenadores la oportunidad de probar su servicio de seguridad en el mayor paso de la empresa hacia el lucrativo mercado de seguridad para consumidores. Y se imagina usted ser operado por una persona que no haya sido entrenada por un humano, o sea, por un profesor. Pues, los investigadores de la Universidad de Nagoya, en el centro de Japón, anunciaron el miércoles la puesta en marcha de un robot que le permite a los futuros cirujanos entrenarse con intervenciones delicadas en los vasos sanguíneos. Ahora, con tan solo 5 minutos, podemos apadrinar un niño por internet, ver su foto y recibir sus datos personales. La organización no gubernamental de desarrollo Intervida ha comenzado el jueves una campaña de apadrinamiento por internet. Mediante la misma, se pretende conseguir que 12.000 niños mejoren sus condiciones de vida en los países en los que la organización lleva a cabo sus largos y desarrollos proyectos. Bajo el lema "Necesitamos 12.000 como tú para salvar 12.000 como él", esta Maratón Line pretende apadrinar 12.000 niños a través de la web y la Fundación Intervida, dijo la organización en un comunicado. Lo que necesitamos en la campaña es tener gente como usted, y usted puede también recibir esta información a través del www.intervida.org, www.intervida.org. Allí, el que desee podrá apadrinar niños y niñas procedentes de diversos países como Perú, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, India, Filipinas y Malí. La apertura de los dominios EU arranca en diciembre. A partir del próximo 7 de diciembre, las empresas europeas podrán registrar su nombre bajo el dominio EU. Además, según lo anunciado la Comisión Europea, el registro se abrirá al público, a los ciudadanos, a partir del 7 de abril del 2006. Los dominios EU serán de tercer nivel. Bueno, ¿sabe usted que el 37% de las quejas en el gobierno en España son por internet? Sí, el servicio de acceso del internet concentra este 37% de reclamaciones recibidas en la Oficina de Atención del Usuario de Telecomunicaciones, según datos facilitados por el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ross. Tras presentarse al Congreso el Plan Avanza, Ross aseguró que, en declaraciones de EFE, que este volumen de quejas se ofrece porque las operadoras de internet realizan ofertas publicitarias que no corresponden con lo que ofrecen, especialmente en lo que se refiere al grado de disponibilidad de los servicios. El secretario de Estado advirtió que los operadores alternativos recurren a medios de comunicación masivo para anunciar servicios que luego no están disponibles en todo el territorio nacional, lo que en muchos casos provoca la decepción y la molestia del usuario. Si usted está cansado de pagar y pagar por software, tenemos la alternativa. Este free software o software libre tiene la oportunidad de darle a usted lo que necesita y totalmente gratis. Firefox. Sí, señor, ya llevan 100 millones de descargas y por eso están celebrando por ese apoyo que han llevado en solo un año a ser uno de los más populares aquí en los Estados Unidos. El navegador ha sido descargado a razón de 200 a 300 mil veces al día, según informa la CNET News, que cita a Asa Dussler, el enlace de Mozilla en la comunidad Spread Firefox. Por otra parte, el mando militar estadounidense en Irak ha negado que un grupo de 400 insurgentes haya asaltado la ciudad de rebelde de Ramadi y controlado las calles de la localidad durante varias horas, tal y como aseguran testigos citados por la cadena de televisión árabe. Estas fuentes habían señalado que aproximadamente 400 hombres, enmascarados y fuertemente armados, se habían apoderado de varias calles del centro de la ciudad de Ramadi, al oeste de Bagdad, tras haber atacado una base estadounidense y un edificio del gobierno provincial con ráfagas de mortero y cohetes. Y en Venezuela, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, acusó directamente al gobierno de los Estados Unidos de iniciar una nueva conspiración contra Venezuela que estaría expresada en el retiro de los partidos políticos de la oposición en las elecciones. Quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito a través de bocarandasteve@yahoo.com. Le repito esto, bocarandasteve@yahoo.com. O puede usted también dejar su mensaje a través de Skype. Busque allí en Bocaranda Steve y déjenos su mensaje. Bueno, también quiero agradecer a todas las personas que de una u otra forma hacen llegar su correspondencia. Tengo esta que dice que llegué de Oaxaca por primera vez en septiembre de este año, 2003. Yo vivo en California y conozco mucha gente de Oaxaca y siempre me han invitado a ir a visitar este hermoso estado de México. Yo había visitado muchas partes de ese hermoso país, pero nunca había visto Oaxaca. Entonces fui a saber y ahora México me encanta. Me gustaría ir a vivir allá, aunque no soy de México. Bueno, Oaxaca es muy bello. Me mandó unas fotos espectaculares esta persona que dice que le gustaría que nosotros habláramos. Y aquí lo hacemos. Hablamos de ello para que ustedes puedan saber de que existe este hermoso estado llamado Oaxaca. Bueno, y cuando escuchamos nosotros noticias acerca de que alguien se metió al mundo pornográfico, como que nos quedamos con la boca abierta. Pero si yo le dijera que Britney Spears, la famosa cantante pop, se está metiendo en este negocio, ¿qué diría usted? ¿Metería? Pues déjeme decirle que la princesa del pop, a pesar de estar casada y con hijo a bordo, no deja de ser un símbolo sexual y por ello, ahora Britney Spears incursiona en el nuevo mercado que no es de la música, ni los de los perfumes caros, ni el de la ropa fina. La estrella aparece como una protagonista de un cómic porno. Lo agarré. Bueno, el tema del primer cómic que saldrá en el aire muestra a una Britney Spears frívola y caprichosa que se convierte en víctima de sus equipos de producción que deciden secuestrarla para vengarse de ella. Bueno, la cantante allí tiene sus opiniones acerca de ello, pero usted será uno de los que va a decir si esto le parece bueno o no. Recuerde que son cómics y ahí los niños van a querer ver a una Britney Spears haciendo el amor. Yo le pido que usted nos escriba a través de bocarandasteve@yahoo.com, bocarandasteve@yahoo.com, o nos visite a través de la página http://www.geocities.com/bocarandasteve. Allí no puede visitar. Bueno, la policía realizó una redada en Neverland, en el rancho del cantante pop Michael Jackson, y encontró cocaína y otros estupefacientes en varias de sus prendas de vestir. Michael Jackson podría enfrentar un nuevo juicio. Ay, Michael, tú que siempre te metes en problemas, ahora también te metiste en un baño de mujeres. Sí, señor, así como lo escucha. Michael Jackson se metió en baños de mujeres en el Emirato de Dubái cubierto de pies a cabeza con una indumentaria árabe femenina, según publica la prensa local. Bueno, también tenemos que el cantante Carlos Vive no le gustan las comparaciones. En su reciente visita a Caracas, Venezuela, en su gira Rock de mi pueblo, el colombiano Carlos Vive dijo ante los medios de comunicación que es imposible comparar su música con Juanes, ya que no, que los dos son unos conceptos diferentes. Yo soy yo y él es él. Ok, yo tengo el pelo largo y grueso y bonito, él lo tiene corto, feo y chiquito. Bueno, según esto es lo que publiquen allá en Caracas, Venezuela. El cantante dijo que la música pop maneja más billete y que nada que ver con el tipo de canciones que canta o que toca o que analiza y disfruta el colega paisano de él, por supuesto, el señor Juanes, que es tremendo cantante, pues quien no duda que el señor Juanes es uno de los mejores actualmente de la música. Pero de la salsa, el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa está listo para lanzar al mercado a los principios del próximo año un nuevo disco que incluye el bolero hablado Claro, compuesto por su colega Víctor Manuel. El intérprete señaló que uno de los mayores deseos de su álbum sea tomado en cuenta por los productores y directores mexicanos, de tal forma que una de las canciones sea el tema musical de una telenovela o de una película. Qué lástima que tengamos que implorar a la gente de México, porque yo no tengo nada en contra de los mexicanos, inclusive los quiero mucho, tengo muchos amigos de allá, pero estamos hablando de que, oye, ¿qué pasó con los colombianos? ¿Qué pasó con los venezolanos, los ecuatorianos, los bolivianos, los chilenos, los argentinos? ¿Qué pasó con toda esta gente? ¿Puertorriqueños? Bueno, tenemos que implorar, tenemos que adaptarnos a un tipo de lenguaje, inclusive tenemos que pronunciar palabras que no usamos, ni que siquiera entendemos, porque definitivamente nos los obligan si queremos actuar en la televisión o si queremos trabajar en la televisión. Eso está pasando aquí en Miami, señores. Eso está pasando. Si usted viene de otro país y piensa que acá quiere trabajar o piensa que aquí va a conseguir como actor, pues le recomendamos que desde ya empiece a practicar su lenguaje y de una o de otra comience a hablar como mexicano y comience a hablar palabras mexicanas, porque si no, usted de antemano no va a conseguir chamba. Se lo digo de verdad, eso está pasando acá y se lo puede cerciorar cualquier actor de grande trayectoria, inclusive empresas venezolanas que ahora son americanas, como en el caso de Venevisión, necesitan las personas que tengan, entre comillas, acento neutral, entre comillas, porque un acento neutral que le digan así como que no. Ese es uno, ese es un tipo de acento mexicano. El otro es el de plata, el que tiene mucha lana. Hay muchas formas de hablar, pero bueno, son definitivamente mexicanas. Porque colombianos no, ecuatorianas tampoco, menos venezolanas. Pequeño de reggaetón Alexis Fido presentan su nueva producción titulada Los Pitbulls. Pitbulls son unos perros que son muy, muy, muy, pero muy malos. Tanto así que han matado cantidad de niños. Sobre todo niños, ¿eh? Estos pitbulls están totalmente prohibidos en California y actualmente acá en Miami han quitado también, han prohibido tener esta raza en la área de Miami. Pero obviamente, si usted vive en Orlando, en otra ciudad, quizás estén autorizados, pero acá en Miami no, definitivamente no. Estos pitbulls son malos y asesinos. Bueno, ese es el nombre que se han colocado ellos en esta producción, en su primera producción, de estos chicos del binomio puertorriqueño del reggaetón, Pitbull. Luego de asegurarse un espacio del género por su participación en distintas recopilaciones, ahora ellos también se están lanzando con su nuevo CD que se ve espectacular. Pedimos que nos llamen a través del Skype. Bocaranda Steve es el nombre de usuario que usted va a poner allá, Bocaranda Steve, ¿ok? Es S-T-E-B, pequeña E. Allí puede contactarnos, va a escuchar un mensaje, una máquina de mensaje, ahí lo deja, o seguramente puedo estar yo en línea, con mucho gusto vamos a atenderle. La intención es que nos podamos comunicar, déjenos su forma de pensar, lo que quiera, lo que nos recomiende. Todo esto puede hacerlo a través de nuestro sistema de voces Skype. Y hacerlo internacional sin costo alguno. Se ve desde su computadora. Solamente tiene que bajar el Skype. Okiroki. Tenemos más avances informativos. Vamos con la parte nuevamente de tecnología. Bueno, si usted recientemente en su Mac colocó el Tiger, va a tener algún problemita como lo tuve yo. Mi amigo Javier Rivero, que es uno de los mejores editores que están acá en los Estados Unidos inclusive, está trabajando para la empresa Discovery y para el canal 22, que ahora actualmente es canal 8, en TV. Bueno, Javier Rivero me dice, mira, vamos a instalar definitivamente el Tiger. Decidimos, compramos el Tiger, va, ok, perfecto. Comenzamos con un conflicto. ¿Cuál fue? No corre el Final Cut, no corre el AVI. Y el Mojo menos, o sea, se comienza a tener conflicto. Bueno, ya descubrí cuál es el problema, aunque actualmente ya existen unas ciertas updates que usted puede hacer. O sea, estos updates, o estas, ¿cómo se llaman en español? Usted puede hacerlo a través de la misma, yendo hacia la página de AVI, no yendo, escúchame bien, usted no va a ir a Apple para poder solucionar un problema de AVI. No tiene que ir usted a AVI, mete el problema allí que tiene allá en una de las windows, de las pequeñas ventanitas, coloca el problema que tiene usted, dice que yo tengo un Tiger y pone la versión 10.4 tal, y le sale el famoso plugin como una especie de update, como una especie de colocarse al día. Disculpen el Spanish, pero bueno, es como colocarse al día. Entonces, con ese update que usted va a hacer, le dice de ponerse al día con su computadora, puede correr cierta información, pero no va a solucionar el problema. Imagínese usted, estamos hablando de que va a tener soluciones algo, pero no soluciona el problema. Sigues teniendo problemas, conflicto con el AVI. Cuando vas a bajar, tienes problemas. El AVI no entiende el QuickTime, te dice que no existe ningún tipo de desk, el material donde tú vas a sacar el player o tocador, perdón en Spanglish. Bueno, bien, entonces total de que soluciona el problema es, mire, van usted a si usted tiene un Mac, porque si usted tiene PC, va a tener que buscar ayuda por otra parte. Bueno, de todos modos, el Tiger es obviamente para el Mac, o sea, que no hay ningún problema, pero bueno, para la gente que ha instalado este sistema operativo Tiger en su PC, que hay gente que lo sabe hacer, son expertos en computadora, en PC. Entonces, bueno, me imagino que debe ser la forma, porque me imagino que todo debe ser igualito a la Mac. Bueno, tienen que buscar información aparte. Pero para mi gente que tiene una G5 o G4, bueno, en este caso yo tengo una G5, yo creo que G4 también soporte G3, no estoy seguro. Yo lo único que les puedo decir es que el problema que tengo en la G4, y ese mismo problema me pasó también en la notebook, en el Power Notebook, que es exactamente un laptop en PC. Ok, este Power Notebook G4 también tenía el problema. Entonces te dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No había nadie que pudiera solucionar este bendito problema. Y descubrí que uno yendo hacia Hard Drive, ok, averiguan las palabras, disculpen en Spanglish, el Hard Drive o el procesador duro, disco duro, perdón, ya me acordé, disco duro, te vas al Hard Drive, después te vas a Application, y en Application te vas directamente a, déjame ver si me recuerdo, creo que se llama Library, sí, no te vas a Aplicación, hay dos opciones, una está en Aplicación y otra está la librería que tú utilizas, la librería Library. En Library te vas hasta donde dice QuickTime. En QuickTime vas a eliminar únicamente los QuickTime. No elimines otro. Elimina solamente los QuickTime. Si no te aparecen ahí, vete a usuario. Vete a donde está tu nombre. Y te vas a ubicarte ahí a usuario. Y después en librería haces lo mismo. Buscas el QuickTime. Localizas ahí el QuickTime, borras todo que el terminal te diga .pk, ahí lo destruyes, lo borras, y entonces te vas a QuickTime y lo bajas. Ya, si has comprado el Pro, el Professional, me imagino que debes tener un backup por allí. Entonces, bueno, agarra tu backup, lo instalas nuevamente y listo, no vas a tener ningún tipo de problema y funciona espectacularmente. Tienes un AVI mayor, más rápido, y para la gente que tiene Final Cut Pro HD también corre más rápido, es el Tiger, se acopla mejor, inclusive que las versiones antiguas. Entonces, la recomendación esta de poder borrar es el QuickTime es la única opción que tienes para poder reemplazar al viejo. No sé cuál es el conflicto, yo como que no se entiende, entonces tienes que sacarlo y meterlo. Bueno, es un lío que usted puede solucionarlo de esta forma sencilla. Y en Washington, el juez federal de los Estados Unidos falló ayer contra el fabricante de los populares BlackBerry en una disputa legal sobre los patentes de la tecnología que utilizan los aparatos para consultar el correo electrónico desde cualquier sitio. La decisión del juez Richmond, Virginia, James R. Spencer, supone una gran victoria para la NTP, una pequeña compañía de Arlington, Virginia, que la tecnología de BlackBerry infringe las patentes de su propiedad. ¿Y sabía usted que de 5 a 10 segundos se toma la hora de decidir si roba o no una de las llamadas laptops computadoras portátiles? ¿Ah? Ese es el más o menos tiempo que decide, por ejemplo, un estudiante o con esto a su víctima en una biblioteca de la universidad y cualquier otro lugar. Estamos hablando de personas normales, ¿no? De comillas, no han robado nunca o no son ladrones potenciales. Y en un momento de desesperación, cuando ven al lado por $1,500, se le ponen los ojos de cuadritos y lo hacen. Esto de 5 o 10 segundos que toman ha sido esta encuesta que se ha realizado para saber por qué están teniendo el dinero. Para esta firma, trata de evitar ese tipo de robo. Hay una especie de detector que está un poco pequeño. Y ahora, ay, el que se la robe, porque a través del satélite se puede saber dónde está ubicado el laptop. Por ejemplo, si te lo llevan, te lo roban, te lo llevan a cualquier país del mundo, tú puedes ubicar que se lo llevaron a tal país, exactamente dónde está ubicado. Obviamente, la persona, al tener el registro, los papeles de este tipo de computadora, entonces no te queda otra opción en que esa persona se va a meter en un problema. Esto es bueno para todos los que tenemos este tipo de laptop, y entonces vas a ver en los cafés y en los restaurantes a la persona ir al baño y dejar su laptop abierta sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque ya tiene este tipo de seguridad ubicada dentro de la computadora. Obviamente los hackers y los grandes inventores y esto van a descubrir dónde está ubicado esto y seguramente van a poder eliminarlo, pero mientras tanto, que es muy difícil porque lo van a poner en varias partes, va a ser un dolor de cabeza para los amantes de lo ajeno. Bueno, yo quiero que usted nos escriba, usted nos digan cómo, qué opinan acerca de esto a través de bocarandasteve@yahoo.com. Les repito de nuevo, bocarandasteve@yahoo.com, o puede hacerlo también a través de el Skype, yendo al usuario Bocaranda Steve, ahí me deja su mensaje, con mucho gusto nosotros lo vamos a saludar aquí en el aire. Y para ello también quiero aprovechar, llamar la atención de la gente que está ubicada en California, que me escribieron, me llamaron también del Skype allá en California, Juan Antonio Rodríguez. Este Pop Escucha dice que definitivamente le encantaría que habláramos un poco más acerca de otras cosas, y es por eso que hemos incluido no solamente tecnología. Muy bien. Aparte también nos escribió la señora Beatriz Ordóñez. Beatriz es una persona que está de El Salvador, que está ubicada también en California, pero este está en San Diego. Y dice que ella tiene algún tipo de problema cuando trata de llevárselo al podcast, al iPod, quiero decir, al iPod. En algunos casos, cuando yo estaba bajando este tipo de... Usted no va a tener usted problema ahora que está esto solamente en audio, pero como también tengo yo unos podcasts, unos video podcasts, ese tipo de video, por alguna razón me ha tomado tener problemas. Yo tengo un video, un podcast video, y también tengo problemas algunas veces de bajarlo. Bueno, estamos todos nosotros muy nuevos en esto. Estaba viendo una página de internet que habla que nosotros, los que estamos realizando los, uh, audios podcast y los video podcast en el 2005. Si todo sale bien, vamos a ser muy fuertes y va a haber mucha compañía que va a querer comprar nuestros servicios. Así como ustedes bien saben, como la compañía Hard Rock Café de acá de Miami ya le interesó. Y bueno, también te está, como ustedes saben, Motorola ya interesado en los podcasts. Y ya inclusive está el señor Arnold Schwarzenegger. Madonna tiene su propio podcast. Y así muchos grandes artistas están incursionando en el podcast. ¿Por qué será? No será porque quieren escucharse ellos solos, ¿no? Porque millones de personas están diariamente escuchando. Imagínese usted que pueda escuchar a su artista favorito, hablar de cualquier cosa, inclusive decir lo que le pareció cuando fue a México, y usted puede disfrutar todo el tiempo de esa unión. Bueno, eso lo va a poder escuchar y lo va a poder lograr, y seguramente la gente latina lo va a hacer. El problema que lleva, y estaba leyendo también en esta misma página de internet, en este website, que es muy difícil, es verdad, es súper difícil. Primero, aprenderse ese artículo del RSS. Para todos que estamos nosotros metidos aquí, cuando comenzamos, sufrimos muchísimo. Yo olí esto que venía el video podcast. Lo grabé desde el principio, antes que saliera el podcast en audio, porque ya se sospechaba. Lo hice el video y todavía no estaba en audio. Ya lo hemos grabado, lo dejamos listo. Juan Carlos Cano, el señor Ricky DiMarco y Steve Ocaranda. Lo hicimos. Estábamos nosotros ahí esperando cuando salió el podcast audio. Señores, tenemos, ¿cómo es esto? Pero obviamente no había audio, pero tenemos que prendernos el RSS. Bendito este, para poder ya comprender. Lo hicimos. Y cuando salió el video podcast, el RSS todavía no lo habíamos entendido, y nos ganaron los americanos. Por supuesto, ya estaban con el RSS, ya tenían todo y boom, lo pusieron. Pero bueno, por lo menos nos sentimos satisfechos ser los primeros hispanos, por lo menos en el habla español, ser los primeros en sacar un video podcast. Bueno, eso es para nosotros nada más, no le sirve más a nadie. Pero por lo menos estamos ahí haciéndolo todo lo correspondiente para estar dentro del récord Guinness y viendo cuánto nos cuesta y toda la cosa que lleva inscribirse en ese récord Guinness. Mis amigos, también este consejo de seguridad para usted que deja su laptop, recuerde, porque por ahora nosotros no tenemos ese tipo de dispositivo, y cuando lo vendan usted lo pueda poder colocar, pero por ahora puede registrar su computadora personal, lo puede registrar al fabricante, regístrelo. Eso es una de las cosas que puede hacer, pero en caso de robo esto servirá para ordenar una especie de bandera de precaución, por si el ladrón le envía para el mantenimiento, no se la lleva al mantenimiento, ¡pam! ahí sí tienen problema, descubren que ha sido robada. También escriba o coloque el nombre suyo en cualquier parte de la computadora, en la parte de adentro puede escribirlo. Esa sería una forma. Pero esto, estamos hablando de que qué le importa de repente a un ladrón utilizarlo con un nombre ahí que diga SB. ¿Me entiendes? Porque son ladrones. Pero si estamos hablando de este dispositivo que va a llegar supuestamente en el 2006, esto va a ayudarnos muchísimo a tener nuestras cosas en casa, ¿verdad? Bien, vamos a respirar mucho. El robo de los laptops se atribuye al 59% de los ataques informativos sufridos en el 2003, según la agencia del gobierno de los Estados Unidos, en las universidades y en las organizaciones corporales. Estos son la mayoría de los problemas de los robos. El robo es la causa número 2 de esto, es de que la gente olvida la computadora. La gente se va y la deja olvidada. Se olvidó el maletín. ¡Uy! ¿Qué hice? Yo tenía algo en la mano. ¡Uf! La computadora. ¿Qué le parece? Ese es el número 2. Aproximadamente un 80% de los delitos informativos acerca de estos laptops, estos ladrones de lo ajeno, esto que le gusta lo ajeno, se realizan también dentro del trabajo. O sea, el 80%, según dice este informe, De estos famosos laptops han sido dentro del empleo. Recomendaciones: no lo dejen en su oficina. Olvídese, no, que estoy en mi trabajo, aquí nunca va a pasar. Hay mucha gente, está el que limpia, está el fulanito, está el técnico, está mucha gente. Definitivamente, no lo haga. No lo haga. Un 97% de los artículos sin etiquetas de identificación o señales de cómo tener la serial. Por ejemplo, si usted no tiene el serial suyo, anotado en otra parte, ese es el 97% de los problemas. Porque cuando le preguntan, ok, dime, ¿cuáles son, cómo era el laptop? El laptop es así, plateado, okay, muy bien, plateado y tiene una manzanita. Ah, ok. ¿Cuál es el número? Ups, no recuerdo. Ese es el problema. Le recomendamos entonces que anote el número, lo coloque guardadito por allí y bueno, se va a tener por lo menos que esperar mucho tiempo, cosa que es muy difícil. De los laptops robados, solamente muy pocos son los conseguidos. Y hablando de amor, si usted está buscando un amor, le voy a recomendar que usted, en totalmente gratis, baje el Skype. Hay más del 25% de las personas que se enamoran por internet o se casan a través de que han conocido a su pareja a través del internet, lo han hecho a través de Skype. Entonces, ¿qué opina usted que de repente sea usted el próximo en casarse a través de Skype.com? Skype, ¿cómo se escribe? Skype. El famoso Skype. Seguramente escuché por ahí un podcast de José Antonio Gelado de Estados Unidos, de España. Dice Skype. Entonces seguramente así le dirán los países latinos. Bueno, este Skype, suena muy feo Skype. Este Skype lo puede usted localizar a través de Skype.com. Allí lo puede bajar totalmente gratis. Aprovechelo porque todavía es gratis. Acuerde que eBay compró esto y vamos a ver qué nos viene eBay. Con qué sorpresa, porque eBay no regala, pero ni siquiera el saludo. Todo es dinero. Acuerden que ellos manejan todo eso a través de la parte de PayPal. Entonces, a ponerse las pilas, a bajar Skype, que está totalmente gratis todavía. Aunque si usted quiere colocarle cosas opcionales, como por ejemplo un Skype Out es cuando usted hace llamadas fuera de otra computadora, o sea, cuando usted está llamando a un teléfono regular, se llama Skype Out. Esto le va a costar, dependiendo donde usted llame, el lugar más caro para llamar obviamente es Venezuela, uno de los más costosos. No sé por qué, pero llamar a Venezuela es prepárate. La única forma definitiva para llamar allá es a través de otro Skype. Mejor vas a poder hablar todo lo que quieras. Y otra vez, otra de las formas es el famoso teléfono este que colocan en tu casa y le colocan un teléfono allá a la otra persona. El Voice sobre IP, que también es una buena alternativa. Y bueno, tú sabes que no te va a salir más que de los $49 mensuales que te va a costar a nivel mensual. Pero me parece que $49 es mucho dinero. Es mi forma de pensar. ¡Wow! 29 pesos cuando puedes tener. Mándale una computadora a tu familia. Listo, regálaselo. Y $49 mensuales es la paga que le vas a hacer ahí a Best Buy o Fry's. Si estás en California, es Fry's, que es lo mejor para comprar allá en California. Y aquí en Miami, pues, ¿qué? ¿La gente de qué? ¿De qué? Good Guys. No sé. Cualquiera de las empresas que vendan computadora. O para gente de Apple, por supuesto. Y listo, va a ser una tremenda inversión y es mejor que gastar su dinero en esas cuestiones de voice over IP y de una chica que me llamó el día de hoy. Me dice, mira, voy a comprar un sistema porque a la final vas a necesitar un teléfono allá y vas a necesitar un teléfono acá y son $49 al mes. Nada que ver. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que usted puede contactarnos todo el tiempo a través de iTunes. Coloque allí la palabra español. Y en Directorio Podcast, allí puede conseguir diferentes hispanos que estamos trabajando para ustedes con mucho cariño y de forma gratuita, como ustedes bien lo saben. Y bueno, ahí coloca, se suscribe, totalmente gratis, va a recibir el podcast. Esto trabajamos nosotros, amor al arte, hasta que un día esto dé plata. Si acaso le quitamos nosotros algo a nuestros auspiciadores, solamente con el fin de poder medio pagar ciertas cositas, pero no llegan nada, ni el tiempo, ni la edición, ni el muchacho que le pague, nada. Entonces esto solamente te ayuda a ciertas cosas, pero usted verá que pronto seremos nosotros, si Dios quiere y todo sale bien, algo, vamos a hacer una gran bullita aquí en la tecnología